bajé. Corre, libre, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. No llegar jamás. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Siente, vive. Escuchas la sintonía de Radio Utopía, la sintonía libre de la zona norte de Madrid, radioutopía.es y 107.3 FM. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. No olvides tu equipaje. A veces atendemos a la actualidad, otras veces nos preocupamos por saber más de algunos temas sociales o culturales, pero otras veces nos dedicamos también al arte, a la poesía, a la canción. Y hoy vamos a hacer eso, nos vamos a dedicar a disfrutar un ratito. Nos acompaña Fran Espinosa. Muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Y nos acompaña también Marta Espinosa, ¿no? Que se da la circunstancia de que es hija del anterior, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Marta Espinosa, pegaros un poquito a los micros para que se os siga muy bien, ¿vale? Y bueno, Marta ya estuvo por aquí, por el programa la temporada pasada, ¿no? Eso es, un gusto aquí volver. Unas cuantas canciones, también has participado en algún acto aquí de Radio Utopía, ¿no? Alguno de las jornadas abiertas, conciertos abiertos para todos de Radio Utopía. Y Fran, pues te teníamos ahí un poco pendiente, con ganas de que vinieses. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, cuéntanos, lo que vamos a hacer es una entrevista. Yo me he documentado algo sobre la figura de Fran, ¿no? Pero desde luego, si alguien sabe de Fran, es Marta, ¿no? Que es su hija. Entonces vamos ahí a ver si le sacamos los colores un poco a Fran, ¿no? Uh-huh. Y a saber quién es Fran Espinosa. Y se me ocurre que en lugar de empezar por el principio, a lo mejor podemos empezar por el final, ¿no? ¿Por qué sigues tú, Fran, dale que te pego, ¿no? Ya con una cierta edad, pero con, parece, muchas ganas. Eso me dice mucha gente, ¿no? Me dice, y había necesidad de seguir, en tono de broma, claro. Ajá. Hay amigos que me dicen, ¿tú lo haces esto por gusto o por ligar? Y la verdad es que ni por una cosa ni por otra, ¿no? Ah, ¿no? ¿Entonces? No, que no es por... Por o sea, que no es no, ni no, por ligar... Por ligar cero, ¿por dinero, ¿no? Por dinero cero. Y por dinero menos todavía, porque con esto... ¿Y por gusto? No sé, en realidad no es, no sé, en realidad no lo llamaría gusto como tal, ¿no? No es un sentimiento hedonista, ¿no? Sino es un poco una necesidad. A veces siento un poco la necesidad de contar las cosas que me ocurren y cantarlas. Las escribo y entonces, como es muy difícil que venga nadie a cantar las cosas que escribo yo, pues no me queda más remedio que cantarlas yo. Ajá. Si encontrase uno que lo hiciera mejor, no hay ningún problema, ¿eh? Uh-huh. Hay un cantautor amigo nuestro, Javier Batanero, componente del mítico Académica Palanca, que tiene el último disco que ha grabado, que se llama Esto mismo bien cantado es muy bonito. Pues eso mismo, ¿no? Esto que hago yo y encantado es muy bonito. ¿Consideras que cantas bien o no? A mí me suele gustar hacer una cosa, lo que pasa es que aquí en la radio no se va a notar. Yo suelo decir sí mientras muevo que no la cabeza, ¿no? O al revés, o muevo la cabeza diciendo que sí y digo que no. Marta, tú libremente tienes micro abierto, ¿eh? Cuando quieras intervenir, ¿vale? Sí, ella puede decir lo que quiera, que luego ya en casa ajustaremos cuentas. Con toallas mojadas, para no dejar marcas. Como siempre. Bueno, se ve que también tenéis buena química, ¿no? Que sabéis pasado algunos ratos, supongo que habrá habido de todo, ¿no? Como en cualquier relación. Sí, de sí, una sí. Relación padre-hija también, ¿no? Sí, como en todo. Tiene sus ratos buenos. Compartimos muchísimas cosas y eso te da mucha complicidad por un lado, y luego por otro lado, al ser hija, pues tienes que aguantarle cosas que a lo mejor a un músico no la aguantas, ¿no? Cuando llegas a un concierto y tienes una bronca con ella antes y tal, pues entonces a un músico le dices, mira, lárgate de aquí y no te quiero volver a ver, ¿no? Oye, lo mismo digo, chaval, que me estás poniendo aquí, madre no, mía. No, estoy hablando de lo que es la relación con un hijo, ¿no? Marta, cuando estuvo en el programa, nos explicaba, y siempre lo lleva a gala, ¿no? Su orgullo de ser cantautora. Me da la impresión de que tú también estás un poco en esa línea, ¿no, Fran? Yo voy un poco más allá. Yo me enorgullezco de considerarme cantautor ortodoxo. Es decir, nada de cantautor heterodoxo, que ahora se da mucho y se fusionan muchos estilos. Ajá. y tal, y todo el mundo es cantautor. Ojo, no lo estoy criticando, ¿eh? Allá bien, cada bien, uno, bien. Y me parece muy bien. Y... Bueno, entonces la ortodoxia en el arte del cantautoril, ¿en qué consiste? Cantautoril, pues es simplemente el agarrarte a una trayectoria que ya viene con los años. La canción de autor, nos guste o no, aquí siempre se dice que, bueno, se viene a decir que un cantautor es el que escribe y canta sus propias canciones, aunque en realidad la RAE y todo ya hace mucho tiempo que lo tiene definido, ¿no? Como es el que escribe y canta sus canciones con un contenido social o poético, es decir, que tiene que tener un contenido social o poético, no vale cualquier otra cosa. Y me reitero, no es una crítica hacia lo demás, sino que está muy bien todo lo demás, pero la canción de autor, lo que en América Latina se llama trova, pues tiene un fondo, tiene una esencia, tiene unas letras, e incluso tiene, yo creo que tiene incluso hasta una música, ¿no? Que proviene de la chanson francesa, ¿no? Y bueno, pues aunque ha habido mucha gente que lo fusiona con el flamenco, con lo que sea, pues hombre, en el fondo eso es flamenco, es rumba, es lo que sea, pero yo creo, para mí, que me considero un ortodoxo, pues tiene que ser... También un elemento importante me parece que es la sencillez, ¿no? Es decir, me refiero que no vas con una orquesta detrás y... Ojo, se puede ir con una orquesta detrás, ¿eh? Se puede ir con un grupo. Yo soy muy autista de Aute. Soy muy seguidor de Luis Eduardo Aute. Y Luis Eduardo Aute desde el año 1980 empezó a tocar... Bueno, él había tocado muy poco en directo antes, y cuando empezó a tocar en directo fue con el grupo Suburbano, que la acompañaban, y eran un montón de músicos que estaban detrás de él, ¿no? Y él prácticamente nunca iba él solo con su guitarrita a tocar, sino llevaba un grupo detrás. Ahora viene Silvio Rodríguez en abril a España, y Silvio hasta muchos años tocando con guitarra, pero ahora lleva un grupo de 7-8 músicos. Músicos sí, de bueno, pero que pudiendo, económicamente, supongo que... Claro. Está claro, bien, claro, se puede hacer. Claro, pero claro. Lo interesante es que con muy poquito una persona puede hacer todo, ¿no? Sí, ahora mismo lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que llega y dice, bueno, pues yo soy un rockero, pero también tengo formato cantautor. Y dice, formato cantautor, al ir él solo con su guitarra. Yo creo que puedes ir tú solo con tu guitarra y seguir siendo rockero, y puedes ir tú acompañado con un montón de músicos siendo cantautor. Porque en el fondo yo creo que es un estilo propio, ¿no? Aquí para algunas cosas hacen un festival, un concurso de cantautores, un festival de cantautores, y se apunta un montón de gente. Siempre y cuando hayan hecho ellos la letra y la música, y se apuntan, ¿no? Pero cuando les empieza a ir bien, si alguien les define como cantautores, ya parece que fastidia, ¿no? Ya no. Se ponen otra etiqueta, no, yo soy indie, yo soy tal, yo soy... Entonces, o sea, que otro rasgo del cantautor es que te tiene que ir medio mal, ¿no? ¿Cómo, perdón? Otro rasgo del cantautor es que te tiene que ir medio mal, ¿no? Hombre, te tiene que ir bastante mal. Mira, yo la primera vez que estuve, yo he hecho alguna, bueno, un par de giras por México, ¿no? Como decía nuestro común amigo Moncho Otero, habiendo fracasado en un país, ¿para qué irse a otro, no? Pero yo me he ido a fracasar a otros. Eso es vicio, ¿no? Eso es vicio, sí. Eso es, ya es una cosa que raya, en fin. Habría que mirárselo, ¿no? Y recuerdo la primera gira que hice por México, una noche, la primera había quedado, bueno, estuve en un concierto del mítico músico cubano Amaury Pérez, uno de los fundadores de la trova cubana. Pero la segunda noche hicimos nosotros un concierto y luego pues vino un grupo de amigos cantautores mexicanos allí a nuestro concierto y terminamos tomando cervezas en casa de uno. Y me contaron un chiste, ¿no? Que era en qué se diferencia un cantautor de una pizza. Y es que una pizza sí puede alimentar a una familia. Es decir, que como tú bien decías, te tiene que ir mal, ¿no? Sí, es triste, pero es así. Uh-huh. Tú, desde luego, anecdotario, tienes un poquito, ¿no? Y trayectoria. Ya ves, trayectoria, ¿no? Llevo unos cuantos años en esto. Yo empecé, tengo 52 años ya, para los que no me ven las arrugas por la radio, que es, bueno, si meten la mano un poco se palpan. Y empecé... Las ondas salen distorsionadas. Sí. Con 12 años empecé a escribir canciones y con 14, 15 ya me iba por ahí con mi guitarrita a tocar en garitos, ¿no? En el año 79 yo andaba tocando por el recién inaugurado Rincón del Arte Nuevo y por ahí estaba ya Sabina purulando y un montón de gente, ¿no? Que me guardaba mi padre la guitarra en un armario con llave, para que no saliera a tocar y me dedicara a estudiar, ¿no? Y entonces ya andaba tocando, ¿no? Lo que pasa que allá por el año 85 un día me levanté con un dolor de garganta, empezó una afonía y poco a poco fue a más. Al final un día me levanté y no hablaba nada. Y estuve como 15 años sin cantar, dejé de cantar. O sea que los inicios fueron relativamente breves, ¿no? Sí, estuve tocando como 6, 7 años aproximadamente. Uh-huh. Y luego lo tuve que dejar. Uh-huh. Había quedado una voz así, que es la misma que tengo, ¿eh? No es que la haya recuperado. Lo que pasa es que ahora he perdido la vergüenza con los años. Con los años he perdido la vergüenza y que, hombre, hay mucha gente triunfando. O sea, con una voz bastante... ¿Pensaste que tu voz era insuficiente en este sentido? Yo pensaba que mi voz era insuficiente, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que yo luego he visto que ha habido mucha gente triunfando con menos voz. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no vamos a tirar hacia adelante? Pero, ojo, lo bueno de esta segunda etapa, con respecto a la primera, es que ahora lo estoy disfrutando mucho más por eso, porque... Ya no, uno no lo vive con ansiedad, ya no aspiras a hacerte ni rico, ni famoso, ni como te decía antes, ni a ligar siquiera, ¿no? No. Sino que lo haces pues, simplemente por gusto, porque te apetece, nada más. ¿Qué te parece si escuchamos alguna canción claro. Y luego seguimos un poquito hablando? Perfecto. ¿Prefieres que pongamos de tu disco o prefieres ya intentar acompasaros con alguna canción? ¿Te animas a acompañarme, Marta? Venga. Vemos. Esperaré una razón, esperaré la solución y volveré un día del mar y volveré para volar. Ojos de estrellas entre papeles que no firmé y noches en que te amé, recorreré junto a tus piernas los días que pasaré sin darme cuenta. razón y buscaré la solución y te tendré un día en el mar y te tendré para volar y cerraremos todas las puertas entre el presente de la razón y las estrellas. Recorreré junto a tus piernas los días que pasaré sin darme cuenta. Junto a tus ojos de estrellas, entre papeles que no firmé y noches en que te amé. Recorreré junto a tus piernas los días que pasaré sin darme cuenta, sin darme cuenta, sin darme cuenta. Sin darme cuenta, sin darme cuenta, sin darme. Que es un lujo, ¿no? Tener música en directo desde luego en la radio. Gracias. Y es muy de agradecer que os prestéis a ello. Uh-huh. Marta, ¿qué es eso de, cómo es eso de cantar las canciones de tu padre, ¿no? Sí, cuéntame. Pues para mí es todo un orgullo. La primera vez que yo me escuché cantar en una grabación fue, de hecho, en una canción suya. Yo tendría 10, 11 años la primera vez que él me escuchó cantar también, porque yo llevaba mucho tiempo detrás. Papá, quiero grabar una canción, papá, papá. Teníamos un estudiete medio montado, así, muy cutrillo en casa. Papá, déjame cantar, papá. Y hasta que me cogió un día, venga, niña, tira para adentro, tal, me costó lo suyo. Y grabé una canción suya que se llama Leyendas. Ojo, quería grabar una canción de un amigo mío, ¿eh? Bueno, también era, es verdad. Era su primera lección. Su primera elección era grabar una canción. Pero no se la sabía, entonces, bueno. No pues, sabía tocarla. También. Entonces, pues, elegí esta canción suya, Leyendas, y pues de ahí, desde los 10, 11 años hasta ahora que yo tengo 21, pues llevamos 10 años cantando juntos y la verdad es que nos hemos visto en todas las plazas. Hemos tenido incluso que cantar de espaldas, porque yo no soy guitarrista profesional como tal, yo soy pianista, estudio piano desde los 8 años. Uh-huh. Y claro, eso de teníamos justo el piano de pared pegado, entonces era una movida vernos las caras y yo me he tenido que acostumbrar durante años de mi vida a cantar sin verle. Entonces, uh-huh. pues eso, quieras o no, crea también una complicidad que se nota, que ya no necesitamos las palabras ni las miradas para saber cuándo tenemos que encontrarnos. Uh-huh. Y a ti, en tu caso, Fran, también has cantado canciones de Marta, ¿no? Tener una hija, ¿no?, que se dedica a lo mismo que tú, es una dura prueba, ¿no? Porque Marta lo hace muy bien, ¿no? O sea, es una... no es que lo haga, no, es que cuidado. Yo hace ya tiempo que es una guerra que la cual ya me rendí, ¿eh? Ya no le tengo en cuenta. No, pero qué sensación te produce, ¿no?, el cantar sus canciones. Una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa. En primer lugar, que me siento un poco raro porque creo que ella hace mucho mejor sus canciones que yo. A mí, de todas formas, me suele ocurrir que yo no hago versiones de nadie porque me parece que todo el mundo hace mejor sus canciones de lo que hago yo. Debe ser que me tengo en muy poca estima y creo que me gusta más las canciones por sus autores originales, ¿no? Y concretamente con Marta, pues me suenan bastante mejor las que hace ella, ¿no? Pero lo que decías antes, de tener una hija o algo así, pues ya es una guerra de teo perdida. Ya la gente ya tiene buen feeling, buena relación conmigo, pues ya no se corta lo más mínimo. El otro día estuve con Fernando González Lucini, no sé si le conoces, musicólogo y tal, y bueno, vivimos en la misma calle, nos llevamos muy bien, y Fernando pues muchas veces me llama para consultarme alguna cosilla que él no tiene y tal, pues sabe que yo tengo Lo que él no tiene, el siguiente soy yo, que soy el que más tengo después de Lucini, ¿no? Y entonces, pues el otro día estábamos con no sé quién y me estaba presentando y dice, bueno, Fran Espinosa y tal, tienes que oír a su hija, que es mucho mejor que él. Entonces yo ya no me enfado, es una cosa... No, pero ahí también hay el rollo un poco paternalista, ¿no?, de que ayudar a los que están más empezando que tú ya tienes una carrera medianamente consolidada. Paternalista, ¿no? Te refieres por el resto de la gente, no por mí. Sí, porque me refiero por el resto de la gente. Porque ella te podrá decir... Te podrá decir cómo he sido yo con ella desde que era muy pequeña. Sí, sí. Desde que era muy pequeña, si se sigue dedicando a esto, es a pesar de mí. Porque yo, en primer lugar, era mi hija, y como yo sé lo que es el mundo de la música, lo primero que he hecho ha sido que tenga muy claro que tiene prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir en el mundo de la música, tal y como está. Entonces le he dejado desde siempre muy claro, Marta, que sepas que no vas a vivir de esto. Tienes que tener un plan B o un plan A, este sería el B, porque no vas a vivir de la música, por muy buena que sea así. Y además siempre tenía 14, 15 años, estaba por ahí tocando, le invitaba, ella ha cantado, ha compartido escenario con un montón de gente, con los más importantes de este país ha estado ella su vida, ¿no?, cantando, con Aute, con Ismael Serrano, con Pedro Guerra, con todo el mundo ha cantado, y los mejores cantautores latinoamericanos han pasado por casa, ella se ha criado con ellos y tal. Pero yo siempre le decía, mira Marta, tienes 13, 14, 15, 16 años. Va a llegar un día que tengas 20, 22, 25, como ya va teniendo, ¿no? Y entonces ya no vas a ser la niña bonita, ¿no? Ya no todo el mundo te va a tratar bien, sino que ya vas a ser adulta y todo el mundo va a ser bastante más duro. Y no solamente va a ser todo el mundo bastante más duro, sino que quien no tenga tu nivel va a tenerte mucha envidia. Porque esto yo lo conozco, yo lo he vivido con compañeros míos. Yo como tuve que dejar 15 años de cantar, yo rehice mi vida por otro lado. Yo me dediqué a la informática, viví de ello. Entonces la música para mí no ha sido mi modus vivendi, y yo nunca he tenido un gran ego, que es lo que suele tener la gente en la música. Entonces yo no voy a los sitios, habitualmente no tengo envidia de nadie, soy amigo de todo el mundo, no estoy metido en ninguna camarilla contra este, contra el otro, que es lo que suele ocurrir en el mundo de la música. Bueno, en el mundo de la música y en todos los mundos, ¿no? Mi amiga María José Hernández dice, eres más falso que el abrazo de un músico. Y sí, porque aquí todo el mundo, qué bien te va Goma, Alejo y tal, y cuando te das la vuelta, pues es horrible, ¿no? Sí, bueno, pasa también con los poetas, que conozco yo un poco ese mundillo también, y ¿no? Cuidadito. Pues debe ser que solamente nos pegamos de puñetazos en los sitios donde nos morimos de hambre, porque no sé qué será peor, si ser cantautor o ser poeta. O algunos cantautores poetas también, que está viendo que ahora, que ahora está muy de moda los cantautores poetas. Sí, bueno, en cierto modo un cantautor siempre es un poco poeta, ¿no? Claro. Pablo Guerrero tiene un libro por ahí editado que se llama Pablo Guerrero, el poeta que canta. Pablo Guerrero es uno de los mejores poetas para mi gusto. Yo soy muy Pablo Guerrerista, porque tiene que llover a cántaros. Hablábamos de tus problemas con la voz, ¿no? Mejor dicho, decías que lo habías dejado porque considerabas que no tenías una voz suficiente, pero también es cierto que tuviste que operarte dos veces. Sí, o sea, que alguna cosa habría, ¿no? Ya te has enterado, ¿eh? Ya te has si es que me has mandado tú alguna información. Entonces no tiene misterio. No sabía que en esa información venía eso. Sí, tuve que pasar dos veces por un quirófano, sí. Bueno, pues, o sea, que el problema era más serio de lo que... No era una cuestión de ego, ¿no? O de desconsideración hacia uno mismo. No. Yo me tuve que operar porque es que no hablaba. Llegué a un momento en el que no hablaba nada. Me tiré un montón de tiempo. Bueno, como además me operé por la Seguridad Social en su momento, lista de espera, pues me tiré ni sé y tal. Y bueno, digamos que me cargué la voz de utilizarla mal y de fumar como un salvaje, como un poseso, ¿no? Y luego, pues bueno, lo poco que me ha quedado, pues porque me gasté la pasta en una logopeda que me ayudó a modular un poco y a aprender. Y durante ese tiempo que estuviste fuera de la canción, activamente, ¿no? ¿Mantuviste contacto, mantuviste actividad, aunque fuese de forma, no sé... De público. De público solamente. De público solamente. De vez en cuando quedaba con algún amigo que nos veíamos en mi casa, tocábamos un poquito la guitarra. En ese tiempo creo recordar que solamente estuve una vez en un programa de radio que me invitaron a cantar un par de canciones y con amigos, en reuniones y tal. Siempre seguía yo con mi guitarra y de vez en cuando hacía alguna cancioncita a un ritmo muy lento, ¿no? hubo un día allá por, pues no sé, finales de los 90 o por ahí, que empecé a plantearme un montón de cosas en mi vida y me compré una guitarra nueva y me dio por escribir todo lo que pasaba por mi cabeza, ¿no? Y preparé, hice unas cuantas canciones y bueno, una vez que las terminé me dieron muchas ganas de cantarlas por ahí, ¿no? Y las grabé en un disco que se llamó Canciones de Vida y Muerte, porque eran casi todo eso, eran historias de vida y de muerte, que era una de mis obsesiones en el momento, que sigue siendo también, ¿no?, a día de hoy, pero aquel momento era un tema mucho más importante, ¿no? Y bueno, pues sentí la necesidad de contarlo por ahí y dije, pues venga, pues voy a empezar a tocar, y volví a buscarme actuaciones en garitos, me busqué un guitarrista que me acompañase en los conciertos, un chico argentino y una chica que me hacía coros, que fíjate lo que son las cosas, cómo ha cambiado este mundillo. Estamos hablando del año 2000, más o menos, y los busqué a través de la revista Segunda Mano. Un anuncio en la revista Segunda Mano. Sí. Esto parece ya el siglo XIX, pienso. Es verdad. Todo eso que ha desaparecido. No, y ahí se conseguía todo, ¿no? Coño, se conseguía todo. Mira, una de las personas que me contactaron para el tema de coros, que luego nos hicimos bastante amigos, coleguillas y tal, no fraguó porque no iba el tipo de voz de ella con la mía. Ella tenía la voz, tenía la voz muy grave, yo tengo la voz muy grave también, pero era Pilar Carbajo, que era la guitarrista de Viceversa, del grupo de Sabina, del grupo mítico de Sabina, ¿no? Y recuerdo que en plan de broma le decía a Pilar, digo, ¿pero cómo te puedes prestar a cantar conmigo? Digo, si llegas a cantar conmigo en algún concierto, habrás conseguido cantar con los tres tíos que peor voz tenemos en España, ¿no? Joaquín Sabina, Manolo Tena y yo. Espero que no se enfaden conmigo. No, hombre, no se enfadarán. Cada uno sabe lo que tiene, ¿eh? Ya. También podríamos hablar de otras características que tienen esas personas, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, volviste entonces a cantar, ¿no? Y desde entonces has hecho unos cuantos trabajos, ¿no? Discos. Un montón. Sí, ahora es cuando estoy haciendo cosas. ¿Sabes lo que ocurre? Que ahora con las nuevas tecnologías y tal se ha democratizado todo. Ahora es mucho más fácil grabar. En aquellos tiempos grababa pues el que era muy bueno y una compañía le fichaba y conseguía grabar un disco. Ahora podemos grabar prácticamente todo el mundo. Eso es lo bueno, que todo el mundo puede grabar. Lo malo es que se ha democratizado a la baja, ¿no? Ya no hay nadie que le vaya muy bien en la música, por lo menos en el mundo de los cantautores. Casi todo el mundo, digamos, que le va mal, está por abajo y ya casi nadie tiene compañía discográfica. Como mucho, incluso los más importantes graban un disco y luego se van con el disco puerta por puerta a ver si alguien se lo compra. Ya nadie viene y te lo graba, sino te lo grabas tú, te buscas tú la vida y luego vendrá alguien que te lo publique, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues sí, me ha permitido el hacer cosas, el hacer discos y bueno, estoy contento por ello. Ahora, si quieres, hablamos un poco de tus discos, pero podríamos quizá poner alguna canción de Manual de Instrucciones, ¿no? Que es tu último disco, ¿no? Si quieres te cuento un poco. Manual de Instrucciones es un disco que he grabado con letras de María Casado. Ella escribe. Yo de vez en cuando me dedico a poner música a otra gente o a poetas. Yo empecé poniendo música sobre todo a poetas, los más existencialistas de Becker. He musicalizado a casi todos los clásicos. Hace poco he grabado el anterior disco a este, era un disco con 30 sonetos cortitos de Lope de Vega. Y María Casado, pues bueno, ella ha conseguido algún premio literario, escribe poesía, escribe cuento y tal, y debutó en este trabajo como letrista. Nos pareció una cosa que nos divirtió mucho hacerlo. Ella sabe que yo soy muy autista, como te he dicho antes, y conseguimos, bueno, nos fuimos a buscar de la mano a los que eran arreglistas y acompañaban a Aute en todos sus comienzos, que era, como te decía, los urbanos, Luis Mendo, Bernardo Fuster, que los que, bueno, seguramente habrá quien no los conozca de nombre, aunque el grupo es un grupo muy, muy importante, pero ellos son autores de canciones muy conocidas, no sé, Art de París, un montón de películas, Máquina Baja, La Puerta de Alcalá es de ellos, y otras muchísimas canciones, ¿no? Hicieron una producción, bueno, ahora lo vais a oír,

estábamos escuchando Lo Olvidé, ¿no? Una canción del disco Manual de Instrucciones de Fran Espinosa, aunque aquí tú lo único que haces es tocar, ¿no? Cantar también. No toco ni un solo instrumento en todo el disco, ¿eh? Ah, vale. No toco ni un solo instrumento. Como la producción musical. Pero en esta canción, entonces, ¿tú hiciste algo? Cantar, nada más. Vale, canté con Luis Eduardo Aute, vale, la mitad vale. Cada uno, y Marta que hace los coros. Y bueno, las bases, guitarras, bajos, teclados y tal, programaciones las hacía Luis Mendo, también hacía programaciones y percusiones Bernardo Fuster, y luego el resto eran todo músicos, pues estaba Javier Palancar, también de Los Suburbanos, estaba Lorenzo Solano de Los Suburbanos, Manu Clavijo, que es el que hace los violines, está Adán Latonda, está Santi Vallejo, que toca por el teclado Hammond, en fin, ahí... Un disco muy cuidado, ¿no? El libreto, ¿no? La confección, sí. El arte de... Sí, ¿no? Sí. Buscamos una ilustradora que nos hizo un poco la idea. Para hacer la idea de la portada y el libreto y tal, tuvimos una comida, ¿eh? La autora de las letras, los productores del disco y yo, los cuatro, para ver qué hacíamos. Entonces se nos ocurrió pues la idea de poner cada objeto que es una de las canciones, todo desordenados, al final... Pues hay en forma de espiral ya ordenados, porque es una manera de que te lo muestren como que te están dando las instrucciones de cómo van, porque cada objeto simboliza una canción, en fin, uh-huh. Tiene su aquel, ¿no? Uh-huh. Seguro que Marta, seguramente hay algo que querrías saber de tu padre, a lo mejor no lo sabes, no sé si hay algo o algo que quieras preguntarle. Últimamente me sorprende con cosas, pero la verdad... bueno, hay algo que yo no le he preguntado nunca. Adiós. No. Es un momento de máxima audiencia. No es una pregunta chunga, podría ponértelo peor. pero no sé, es algo de lo que estaba pensando antes y no te lo había preguntado nunca. Y es que, bueno, yo, en mi caso, yo siempre he tenido la facilidad de que, bueno, mi padre hacía canciones, tocaba la guitarra, escuchaba música de autor. Entonces, pues yo desde bien pequeña sí que me he empapado mucho de todo eso. Y como él bien contaba... su padre era el caso contrario, ¿no? Su padre le metía la guitarra en un armario bajo llave. Y bueno, no sé, ya que a mí me ha venido, la verdad, que también tener un referente tan, tan cercano que me ha podido enseñar tanto mundo, conocer uh-huh. tanta gente a la que conozco y agradecerle tantas cosas, nunca le he preguntado, la verdad, cómo se sentía él teniendo un padre que le frenaba los sueños, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una especie de desliz. Una vez te metes, patinas o no patinas, pero no hay término medio. Entonces, ¿cómo es eso, papá, de llevarlo así? No es del todo justo. Mi padre no tenía nada que ver con la música. No había cantado nunca fuera de casa y tal. Lo que pasa es que mi padre sí tenía y tiene, porque vive por fortuna, su abuelo, tiene buen oído y le gusta mucho la música. Es melómano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de hecho, la primera guitarra que tuve me la compró él con 11 años. Me la echaron unos reyes. A pesar de todo, ¿no? Sí, me la compró él. Entre otras cosas porque una de las ilusiones de mi abuelo era haber tenido un hijo que cantase o que tocase la guitarra. Y entonces, como ninguno de sus cuatro hijos, tres hijos y una hija, pues ni tocó la guitarra, ni cantó, ni nada, pues entonces tenían un poco todos los hijos la espinita ese. Mi padre me compró a mí la guitarra. Le pasa a mi abuelo, que al poco de yo empezar a tocar la guitarra murió. Solamente me pudo escuchar un día haciendo un ensayo del Noche de Paz con la guitarra, y cuando yo estaba empezando a aprender, mi abuelo, si levantase la cabeza, se moriría otra vez. Pues claro, a mi abuelo le gustaría que tener un hijo o un nieto que cantase o tocase la guitarra, pero que tocase flamenco. Que tocase flamenco. Y yo no he tocado flamenco en historias. Entonces, bueno, pues en realidad mi padre no estaba contra la música, sino que mi padre pensaba en aquel momento que la música me distraía, ¿no? A día de hoy, pues los profesores tienden a decir que nunca se castigue sin música y sin deporte, ¿no? Que se puede castigar con otras cosas, pero nunca sin eso, ¿no? Y fue un poco la guitarra, pero a mí es que ya me gustaba cantar desde pequeñito. Yo, pues, antes de tocar la guitarra, ya cantaba todo lo que podía y me metí en el coro del colegio a la vez, más o menos, que me compraron la guitarra. Y yo, de hecho, con la guitarra al principio no empecé a tocarla. Yo estuve año y pico con la guitarra sin hacerla prácticamente sonar, porque era bastante malo y me aburría mucho y tal. Y no le pasé, bueno, iba a unas clases de guitarra que me obligaban a ir, me iba a ver borrado y entonces pues llegó a clase una chica que me gustaba y me quedé. Y entonces pues para que se fijara a mí empecé a practicar un poco, pero así fue. O sea, que sí que era para ligar al final, ¿eh? Al principio sí, claro, es lo que te estaba diciendo. Cuando no tenía las arrugas, ¿eh? Al principio sí, y luego pues empiezas, ves que te puedes acompañar, si a mí me gustaba cantar, ves que te puedes acompañar, y un buen día pues empiezan a caer en tus manos poemas, empiezas a ponerle música y poco a poco me fui dando cuenta que lo que yo hacía era ya un género que existía. Y entonces pues me fui colgando de ello, me empezó con 14 años, llegó a mis manos un disco de Louis Jack, que fue para mí el primer referente que me dejó boquiabierto y me acercó mucho al resto de música en catalán y de cultura en catalán y ahora sigo teniendo muchos amigos en Cataluña y tal. Luego ya con 15 años y pico apareció en mi vida un tal Silvio Rodríguez y bueno, aquello ya fue el acabose y ahí estoy metido en ese laberinto todavía sin salir. Muy bien, yo no quiero que nos vayamos de aquí luego sin arrepintiéndonos de no haber cantado algunas canciones más, ¿no? Venga, pues podemos cantar alguna canción más. Vamos a cantar una canción que dio título al último disco que hice yo con letras mías, que se llamó Años y Prejuicios. A mí me suele gustar mucho, quitando Manual de Instrucciones, que bueno, también tiene un rollo que luego puedo contar, pero me suele gustar mucho hacer juegos de palabras con los títulos. Saqué un disco que era canciones mías que cantaban otros amigos, que se llamaba En Boca de Todos, y este se llama Años y Prejuicios, en lugar de Daños y Perjuicios. Y es la canción que da título al disco es un homenaje al colectivo homosexual tan denostado en los tiempos en los cuales aquí salía la gente a manifestarse a las calles porque les habían dado un derecho, y eso está muy mal en España. Que te den derechos está muy mal, pues los derechos deben ser para unos cuantos, para los privilegiados. Bueno, pues eso, Años y Prejuicios. Ya desde niño lo tuvo muy claro, cuando en el colegio lo llamaban raro y los de su barrio al verlo solían reír. Se cerraba en banda, temía el futuro, sería un infierno, estaba seguro, no esperaba nada, ni ahora ni del porvenir. En aquellos años estaba prohibido soñar con un hombre, había fingido tener una novia, tan solo podía mentir. Aquellos prejuicios cerraban las puertas para los trabajos, no tenía ofertas, no había ninguna manera de poder vivir. Llegaron los años de la democracia, tras algunos claros, bastantes desgracias, los intransigentes y el mundo de lo militar. La gente le atiza al que sale del tiesto, si eres distinto te ven muy molesto, algunos no cambian su manera de pensar. Derogaron leyes de las del franquismo, pero en el fondo todo era lo mismo. Aquellos de siempre no paran, te intentan pisar. Y luego el SIDA maldita conciencia de los que achacaban a tanta indecencia la causa de todos los males de la enfermedad. Consiguieron derechos y ya deberían estar satisfechos. Hicieron contra ellos una cruzada nacional. Si dicen que todos nacemos iguales, ¿por qué luego vienen estos radicales y marcan, insultan a los que no sienten igual? Tras siglos de infamia, vergüenza y mentira, ahora que todos sabemos que gira el mundo, sigamos con el pecado original. Pero vendrá el día cuando la ignorancia será un recuerdo que con repugnancia lancemos fuera del mundo de lo racional. Gracias a ti. Este tema, esta canción que habéis tocado, ¿no? O sea, está un tema de... Están llamando por... Llama a la policía. Tenemos una llamada. Este tema, el tema social, ¿no? Un poco, las cuestiones, claro, ideológicas. Bueno, te estaba diciendo antes que yo me considero cantautor ortodoxo. En la pura ortodoxia. Es decir, yo soy los que... Todavía espero que algún día irrumpa en mis conciertos la policía y me lleve detenido o me prohíba cantar alguna canción. Que todo se andará. Esto también lo dijo Marta el día que estuvo aquí. ¿Ves? Sí, ¿ves? Todo se andará. De casta le viene a ver algo. ¿Os parece, te parece, Fran, ¿no? Que la canción de autor, que los cantautores, tenéis una responsabilidad, un compromiso especial, ¿no? Yo lo siento como tal, porque creo que si no lo decimos nosotros ya no lo dice nadie. Luis Eduardo Aute mantiene que los cantautores del siglo XXI son los raperos. Y en el fondo creo que bastante razón tiene, porque son los únicos que se están atreviendo. De hecho, son los únicos que están metiendo en la cárcel. Ya no meten en la cárcel cantautores. Sí. Ahora están metiendo en la cárcel a raperos. Ya. Así que bueno, yo los últimos... A mí, fíjate, cuando Sabina sacó aquello de no soporto el rap, pues me hacía mucha gracia y tal, pero últimamente nunca ha sido lo mío el rap, pero estoy aprendiendo a considerar y a admirar a ciertos raperos. Sí, yo, ¿no?, estoy de acuerdo que hay que estimar ahí esa conciencia que tienen algunos raperos, ¿eh? Algunos raperos, ¿no? Sí. Luego hay algunos otros que es postureo, ¿no? Su peligro está en su radicalidad, enraizada en clases muy populares, ¿no? Hay algunos que no son radicales. Yo soy muy... No, me refiero a los que sí, ¿no? Los que... Ah, bueno, sí, los que sí. Yo soy muy fan, como se dice ahora, ¿no? Yo soy muy seguidor del Chollín, que el Chollín es un tipo que con ideas, con calidad literaria y además que no dice nunca ni tacos, ni dice absolutamente nada. Lo dice todo muy bien dicho y cosas muy duras y muy... Muy duras por un lado y a la vez cosas muy bonitas, ¿no? Me parece un tipo espectacular escribiendo, para mi gusto, claro, y para gusto de los colores. Y nunca mejor dicho lo de los colores. ¿Quién me iba a decir que iba a escuchar yo a mi padre un día hablar de rap? Con la cabeza tan cerrada que tiene para los cantautores y además esos ortodoxos. Un cantautor ortodoxo diciendo esto. Yo ahora estoy escuchando a las nuevas generaciones de cantautores que vienen. Oye, papá, mira, escúchate este. Oye, ¿conoces a tal? Todo le suena a chino. Así que es un... Tú sí que has colaborado, ¿no? Lo comentábamos, creo, el día de la entrevista con un rapero, ¿no? Eso es, sí. Y que sí que ahí hubo una sintonía. La verdad es que sí, nunca había hecho nada parecido. Yo que soy muy, muy tranquilita, pocas veces suelo llevar a la banda detrás, entonces hacer un trabajo con alguien que escribe ese tipo de música, ¿no? Para mí era todo un reto. Y más, bueno, este rapero del que estamos hablando es Día Sexto. Y bueno, para mi gusto hace un trabajo exquisito. La verdad es que se ve la calidad que tiene sus temas, ya que todo el mundo piensa que lleva un grupo a las espaldas, uh-huh. cuando verdaderamente es un solo chico, David. Uh-huh. Él es el que hace todos los arreglos acústicos y la verdad es que es un tío que hace un trabajazo, y enfrentarme a una situación así, la verdad es que fue todo un reto. Uh-huh. Salió muy bien, me encantó la experiencia. Y ojalá pueda repetir. Y de hecho yo presumo a veces en mi repertorio de no hacer la canción de autor al uso, como si a lo mejor denuncia a mi padre. Yo sí que hago mucha canción protesta, como se hacía antes, pero también me gusta mucho apostar por cosas nuevas y soy un culo inquieto musicalmente. Uh-huh. Yo también hago canción protesta, ¿eh? ¿Sí? Que yo canto y la gente protesta casi siempre. Hay una persona que entiendo, Frank, que te ha acompañado mucho en tu trayectoria, ¿no? Que es Javier Prieto, ¿no? Sí, claro. Háblanos un poquito de él, porque yo por lo menos no tenía conocimiento de esta. Mañana toco con Javier Prieto. Tenemos un concierto juntos. Javier y yo nos conocimos en el instituto al que íbamos ambos, en el Calderón de la Barca, en un festival que organizaron allí. Entonces, creo recordar que coordinaba todo el tema cultural Carmen Romero, la que fue mujer de Felipe González. Sí, que era profesora de instituto. Era profesora de literatura nuestra. De hecho, era la que me llevaba a mí los discos de Paco Ibáñez para meternos la poesía, ¿no? Era el virus, ¿no? Ahí de la... Fue el virus de la poesía. Joder, yo conocí a Gabriel Celaya gracias a Paco Ibáñez y a otros muchos poetas que no había oído. Y de José Agustín Goiti solo no había oído hablar en mi vida, ¿no? Hasta que me llegaron aquellos discos de Paco Ibáñez, ¿no? Y yo conocí a Javier en aquel festival que él abría y yo cerraba, y entre medias había 15 grupos de heavies de rabiosos sin vacunar. Y como la canción de Académica Palanca, eso es. Toda la gente que había delante le echaba la posa a la cantante. Y nos conocimos allí, nos gustó mucho lo que hacíamos y tal. Ambos éramos muy, muy autistas, muy seguidores de Aute, muy seguidores de Pablo Guerrero. Teníamos más o menos las mismas influencias. Y al poco empezamos a colaborar, empezamos a hacer cosas juntos y nos hemos tirado, pues, casi todo el tiempo que yo he estado tocando lo he hecho con él. Los últimos tiempos, pues, estamos un poco más así. Él ha sido padre tardío, con 40 años o por ahí. Y entonces, pues, desde que ha sido padre, pues, está un poco más fuera de los conciertos. Ya no hacemos tantos conciertos juntos, pero en casi todos mis conciertos suele venir como, por lo menos como invitado, a hacerse un par de canciones o tres. Y siempre está presente en todo. En ese disco, en el manual de instrucciones, la primera canción hace las voces conmigo. En el anterior grabo uno de los temas. En el siguiente que voy a hacer, que ahora si quieres en un momentito te cuento un poco de qué va a ir, pues va a hacer otro de los temas conmigo. En fin, llevamos muchísimo tiempo haciendo cosas juntos. Al principio, cuando nos conocimos, éramos compañeros del mundo de la música y de vez en cuando nos damos una cerveza afuera, y últimamente, aunque seguimos haciendo muchas cosas del mundo de la música, ahora por cada minuto que le dedicamos a la música le dedicamos 20 a la no música. Es decir, que ahora ya somos más amigos que compañeros. Ahora se la dedicáis a la cerveza. No, creo que había que decir que por cada minuto se tomaban una cerveza. Por cada minuto nos tomamos una cerveza, casi, pero yo creo que por cada minuto se fuma un cigarro. Que a este paso va a acabar con la voz como la mía, ¿no? ¿A ti te gusta...? O sea, decías tú antes, ¿no? Yo esto no lo hago por dinero, no lo hago por ligar, no lo hago por gusto. Bueno, por gusto sí, en realidad lo hago un poco por gusto. Bueno, pero que me refería a que no lo hago por un gusto hedonista, ¿no? Sino por un compromiso, en cierto modo, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Sí. Sí, lo entiendo, porque un poco los que hacemos este tipo de programas de radio... Eso es. Lo haces por gusto, sí, pero es que también un compromiso con... Es que si no lo hacemos con la nosotros... Libre, con si la, no lo hacemos nosotros, palabra ¿quién libre, lo hace, con ¿no? la libertad de expresión, ¿no? ¿Quién lo hace? Es un nicho que dejamos abandonado y que vendrá otro y se lo quedará. Y vendrá quien no tiene que venir. Quien no tiene que venir, efectivamente. Pero yo te voy a decir que al final mucho lo haces por sociabilidad, ¿no? Porque tú tienes en cada disco una lista de decenas de personas con las que has colaborado. Siempre. En cada disco, ¿no? Sí. Y eso me llama la atención. podemos escuchar, si quieres, una canción que es la 6, ¿no? La 6, sí. Podrás volar, ¿no? Podrás volar, podrás volar. Es una canción que está dedicada a una persona que ya no está. Dice mi amigo Leonel Soto, cantautor mexicano, escribió una canción a su padre que había muerto y decía que la muerte tiene la llave de todas las puertas y puede entrar donde quiere, porque tiene la llave de todas las puertas. Puede entrar en cualquier casa. Pero el olvido no tiene llaves, solamente puede entrar si tú le dejas la puerta abierta. Cuando se encuentra la puerta abierta, entra. Es decir, a la muerte no le puedes cerrar la puerta, pero al olvido sí le puedes cerrar la puerta. Y en tu casa no entra el olvido si tú no olvidas a alguien. Y hay una buena manera de no olvidar a alguien, que es escribirle una canción a alguien que ya no está y cada vez que la cantas, pues te acuerdas de esa persona y le cierras la puerta al olvido. Pues vamos a escucharla y después seguimos un poquito... Con Javier Bergia, que es uno de los más grandes cantautores españoles en todos los sentidos. Porque es un gran cantautor y es una gran persona de cuerpo y de alma. Un apagón, un te quiero y un adiós, un vendaval, mi alma en un cajón. Un corazón, un ayer y un perdón. Un trago más, mi vida sauce el llorón. Un huracán, una herida sin cerrar. Un cenagal, una esquina por doblar. Desgarro, una vida, un errar, una espiral, mil versos sin terminar. Aunque te fuiste, yo veré tu risa al brillar. Sé que a mi lado estás y que al fin podrás volar. Aunque te fuiste tú, no me dejas naufragar. Sé que a mi lado estás y que al fin podrás volar. Mis cartas ya sin buzón, un hospital, un antes y no volver, un callejón, me pierdo sin dirección, un colofón, un beso y vuelvo a caer. Perdedor, un martes para olvidar, un lagrimón, te me escapas y te vas, una ecuación que se cierra donde estás, un estertor, un suspiro y un final. Aunque te fuiste, yo oiré tu voz al bailar. Sé que a mi lado estás y que al fin podrás volar. Aunque te fuiste tú, no me dejas cojear. Sé que a mi lado estás y que al fin podrás volar. bueno, una canción también, ¿no? Muy, muy potente, ¿no? Esta de con Javier Bergia, ¿no? Muy potente, sí, y con el violín de Manu Clavijo, que es espectacular. Y, no, es que sí. El violín tiene, bueno, instrumentos de arco, ¿no? Tienen ahí ese, no sé qué tienen, pero que despiertan los sentimientos de una forma impresionante. Sí, bien. Se sabe tocar bien, eso es. Eso de si un violonchelo, por ejemplo. Eso de si se sabe tocar bien, yo creo que me ha mirado a mí porque yo estuve estudiando con trabajo. No, tampoco lo decía por eso, ¿no? Podría yo estoy haber sido con trabajo esto, de esto bien cantado, ¿no? pero sigue, dice, está muy bien cantado y muy bonito. Con una buena letra y así con una música buena, en un sitio que esté bien y con buen público. Y ya, claro, ya algún día llegaremos a la, ¿no?, a la Arcadia, ¿no? Eso es, sí. Bueno, muy bien. Me hablabas de que estás preparando ya un próximo disco, ¿no? Pues sí, como ando bastante mal de dinero y últimamente las discográficas no vienen a buscarte a casa, pues de la necesidad voy a hacer virtud, ¿no? Y me voy a tirar a la piscina. Uno se graba un disco como este, que me tiré 3 meses metido en el estudio de Nacho, pues allí entre arreglos y tal, y grabo esto y no me gusta y meto otro bajo. Bueno, meten otro bajo. Yo iba allí a acompañar y a dar ánimos y poco más, ¿no? Y sobre todo porque me gusta. Pero nos tiramos 3 meses haciéndolo y tal, y ahora lo que se me ha ocurrido, la gran idea, tengo un grupo de canciones, como desde Años y Prejuicios, ya los 2 siguientes discos fueron sonetos de Lope de Vega y esto que son letras de María Casado, sin hacer con letras mías, tengo pues una mochila de canciones con letra mía y las quiero grabar ahora. Y como no tengo dinero, como te decía, pues voy a grabar un disco en directo. En la sala Galileo Galilei, ya tengo hasta fecha, va a ser el 17 de abril. Y entonces, en lugar de estar 3 meses grabando, lo vamos a tener que tocar todos juntos una única vez y a grabar un disco una única vez. Y además estamos hablando de un disco con como dices de los agradecimientos, pues igual, con 7 u 8 músicos en el escenario, con invitados, con un montón de gente. Y un repaso de tu trayectoria un poco, ¿no? No, va a ser un repaso, van a ser todo canciones nuevas. Todo canciones nuevas. Sí. Eso sí que es una apuesta, ¿eh? Eso sí que es una apuesta, todo canciones que no están grabadas. La verdad es que discos de cantautores en directo hay muy poquitos. Hay muy poquitos y lo que hay son de cosas ya antiguas, como tú bien dices. Sí. De hecho, hace bien poquito, fíjate, eso no lo vas a saber porque casi nadie lo sabe, porque no se le da mucha publicidad, pero hace bien poquito ha sacado un disco otro de los grandes, un amigo, Pachi Andión, ha sacado un disco, es un disco doble, que se llama 4 días de mayo, que fueron 4 días de mayo, que grabó 4 conciertos en Portugal y han hecho un disco con eso, y ahí da un repaso a su trayectoria más importante, ¿no? Y es un discazo. Yo, los que lo oigan, pues que busquen por ahí el disco en las tiendas, pero casi nadie, o hasta ahora, yo nunca había... No había visto grabar un disco con temas nuevos. Y ese es el reto. Un reto importante. Ya vendremos por aquí para hablar de ello, si quieres, ¿no? Bueno, háblanos, si quieres, un poco también de tus discos, ¿no? Porque si vas a hacer uno, tenemos aquí otro, pero no nos has hablado de algún otro que tienes también, ¿no? De 2006, por ejemplo, ¿no? En Boca de Todos. Uh-huh. En Boca de Todos. Bueno, en aquel tiempo hice 2 discos seguidos. Uno fue En Boca de Todos, que son canciones mías, grabadas por amigos, hay gente de Chile, de México, de Argentina, de Bolivia, de españoles también. Hay 2 canciones en catalán, una que la escribí yo y otra que la versionaron en catalán. ¿Que la escribiste tú en catalán, dices? Vis numes antus, sí. Sí. Cuéntanos eso, porque tú hablas catalán en la intimidad o... Como José María Aznar, sí. Yo soy bastante, ya te he dicho, si seguí... a consecuencia de Lluís Llach, luego me dediqué a escuchar todo lo que pude en catalán, a leer todo lo que podía en catalán. Y lo que pasa es que me da mucha vergüenza hablarlo, porque considero que lo hablo muy mal, ¿no? Pero soy muy seguidor de lo que fue la Nova Cançó. Y bueno, pues me gustaba. Hice una cosita hace tiempo para un corto que me habían pedido y escribí esa canción, Vis numes antus. Y luego vino un amigo, Xavier Pintanel, y hizo una versión de Leyendas, de la canción que grabó Marta, y bueno, pues ahí la metimos en el disco. Y entonces hice ese disco, y luego al poco tiempo grabé uno que se llamaba Asumo el riesgo, también un título sugerente, porque eran 11 canciones mías arregladas de forma bastante rockera por un amigo, un amigo muy rockero, Miguel Ángel Villafruela, que hizo los arreglos y, bueno, pues era muy, muy novedoso escucharme a mí todo eléctrico con baterías y tal y... En fin, interesante. Y por eso se llamó Asumo el Riesgo. Esto de que aprendieses catalán, a mí me, no sé, me parece muy admirable, ¿no? Solamente por escuchar, o sea, la música y por entenderla. La, ¿no?, humildad, ¿no?, de un madrileño, ¿no? Sí. Que, bueno, me han dicho que José Coronado lo habla mucho mejor que yo y el madrileño también. Sí, ¿eh? Sí, interesante. Ah. Sí, pero bueno, seguramente, no sé, por alguna relación. Imagínate, no sé, una pareja, yo qué sé, pero... Yo nunca tenía. Ahora sí, ahora tengo muchos amigos en Cataluña. En cuanto puedo voy. Es una cosa que además le he contagiado a Marta, que a Marta le gusta mucho Cataluña y en cuanto puede se va para allá y tal. Y hace pinitos. ¿Se ha traído algún premio de cantautores de Cataluña? Sí, porque en Madrid la verdad es que muy, muy poquita cosa encuentras de este estilo. Sí, Norta Guinardó, que se trajo un premio allí porque es un certamen de cantautores. De ahí salieron los Estopa, sin ir más lejos, ¿no? Y bueno, pues nos tira bastante. Hablabas del nombre del disco que tenemos aquí, ¿no? Que vamos a poner ahora una canción, ¿no? También otra canción, Prueba a Imaginar, y pondremos, pero decías que con Javier Batanero, ¿no? Sí. Hablabas del nombre del disco que te parecía que ibas a Manual de Instrucciones es una de las canciones que viene en el disco, es una canción, es una idea muy, muy interesante, ¿no? Es que una persona a la que tú conoces, que comienza siendo tu pareja, se autoescribe un manual de instrucciones para que tú sepas cómo es, ¿no? Con lo cual esta es muy buena idea, esa es la canción, ¿no? Pero bueno, no, eso no es lo que te quería comentar. Lo que te quería comentar es que yo soy muy... Los títulos me los trabajo en el sentido que busco siempre algún juego y tal. Y en este caso tiene un pequeño juego detrás. Es que el disco se llama Manual de Instrucciones, pero la canción que da título al disco se llama Manual de Instrucciones y Uso, que tiene un añadido más, tiene una coletilla. Y eso es un pequeño homenaje, que son, claro, nadie es tan rebuscado como yo, y si no lo explico nadie se da cuenta. Silvio Rodríguez, a comienzos de los 70, sacó un disco que se llama Al final de este viaje, en el que viene el mítico Ojalá, por ejemplo, ¿no? Y el disco Al final de este viaje, la canción que da título al disco, se llama Al final de este viaje en la vida. Es decir, que tiene una coletilla. Aunque el título del disco es más corto, la canción que le da título tiene una coletilla. En la vida, y en este caso es Y uso. Y por eso es un pequeño homenajito, ¿no?, a Silvio Rodríguez. Y la canción que decías, Prueba a Imaginar, pues es una canción que hago con Javier Batanero, que es un buen amigo y uno de los mejores cantautores de este país, aunque él diga que esto mismo bien cantado es muy bonito. Mítico componente del mítico trío Académica Palanca y autor, coautor de grandes canciones de este país, como el Pacto entre Caballeros de Joaquín Sabina, mucha, mucha policía, pues por ejemplo, ¿no? Muy bien. Pues vamos a escucharlo. Hay un mundo en que las almas no acumulan piedras y que no está mal visto soñar. Que teje madejas llenas de las risas con hilos de un llanto que no sabían usar. Dicen que las nubes bajan y te abrazan y luego se van a su balcón a reposar. Que puedes pintar el sol de mil colores, peinarlo con flores y después oírlo silbar. En ese lugar amasan con sus manos una arcilla que repite su cantar. Que tienen estrellas con la forma de un cien pies que servirán de guía en tu caminar. Dicen que no existe el tiempo y que si por azar te equivocas solo tienes que borrar. Que de allí huyó la muerte al perder la partida porque ellos no saben que es un final. Hay otro mundo que está aún sin arrasar. Si cierras los ojos lo encontrarás. No tiene fronteras así que podrás entrar. Solo te piden que nunca sepas ganar. Es un lugar con cien agujas en cada pajar. Si miras fuera de tu ombligo lo verás. No tiene fronteras así que podrás entrar. Pero ojo, siempre que sepas jugar. dicen que la infancia es un tesoro que acunar, que en ningún caso está permitido enterrar. Que hay grandes ríos que se llevan viejas penas, viajan libres y no acaban en el mar. Dicen que entre el asfalto ves crecer los versos por rimar y que allí no saben rezar. Que no existe el cuanto ni el tanto, ya que en la escuela no les enseñaron a sumar. Dicen que hay un árbol donde anidan las palabras, que un día a la semana hay que regar. Que los lunes son domingos en que callan y observan cómo suena el silencio al brotar. Dicen que en las noches de invierno viene a vernos un juglar con mil historias por narrar. Que si tienen nudos tejen trenzas a la luna y que no tienen banderas para izar. Hay otro mundo donde crecen sin comprar. Si no lo quieres, no tienes que viajar. No tiene fronteras, así que podrás entrar basta que hagas con las olas un telar. Es un lugar donde acostumbran a pensar. Si tú lo llamas, lo verás al fin brillar. No tiene fronteras, así que podrás entrar. Pues venga, solo prueba a imaginar. Pues es una canción muy, muy alegre como final de disco, ¿no? Sí. Lo comentábamos. Muy divertida. Sí, muy interesante, muy bonita, la verdad. Que tengo ganas de, con calma, escuchar este disco. Por cierto, ¿se puede conseguir? Se puede conseguir, sí. Lo que pasa es que ahora mismo no sé, no sabría decirte en qué tiendas, pero hay por ahí en la web o en el Facebook, uh-huh, que contacten conmigo. ¿Tienes página? Fran Espinosa. Tengo página, lo que pasa es que era muy larga la que tenía, que era Fran Espinosa Cantautor. .com y .es, y estoy, no sé si si la voy a intentar cambiar, a ver si un dominio más cortito se queda libre, porque uh-huh, bueno, era como un poco largo, ¿no? Lo que uh-huh había. Tienes ahí una trayectoria por Hispanoamérica, ¿no? México. Contabas además que te tienen muy bien valorado. Sí, sí. Me tienen muy bien valorado, pero por los amigos que tengo, ¿no? Los más importantes cantautores de México son amigos míos, entonces pues vas allí, vas a tocar y no sé, es como si viene un mexicano aquí desconocido y aparece en el Libertad 8 con Sabina y con Serrat, pues todo el mundo dice, hostias, pues este tío debe ser en España el tío, claro, más importante. Lo único que ¿no? hay una gran diferencia entre los cantautores mexicanos y los cantautores aquí en España, porque, bueno, por lo que tú cuentas, lo podrás tú uh-huh verificar, que la gente que va de aquí de España a países como México, la gente allí se mueve, aunque seas una cara desconocida, aunque no muevas apenas gente, y aquí... Uh-huh. La pena es que yo he ido a ver a muchos cantautores, pues que o mi padre me ha inculcado de pequeña o por oídas, tal cual, y es una pena que aquí en España la gente no se mueva a ver ese tipo de música. Es lo que salen por la televisión, por la radio, por las redes sociales, nos bombardean con la música comercial, y es una pena que verdaderamente no estemos abiertos a todo lo que nos llega de fuera, que también es muy bueno. Sí, porque nos comemos la caca y dejamos... Fuera de plano, lo bueno, ¿no? Esto es un solar, ¿eh? Esto es un solar. Tú vas allí y allí es una cosa totalmente distinta. Allí eres un desconocido y te vas a tocar a un pueblo, a Pelote, en Veracruz, ahí perdido en la montaña, en un sitio que te deja el autobús, en una calle que no está ni asfaltada, como si te hubiese dejado la diligencia, ¿no? Y vas a tocar un sitio y tienes ciento y pico personas que están allí. No te conocen de nada y van a verte porque han dicho... Alguien que les ha dicho... No es la primera vez que me cuentan esta historia, ¿eh? Es que es así. Sí, sí. Es así. Los mexicanos se cabrean porque dice que vamos los españoles allí, triunfamos. Y a esto le llaman el malinchismo, ¿no? La Malinche, sí, que era la amante de Hernán Cortés, ¿no? Que te gusta más lo español que lo propio, ¿no? Ya, ya, ya. Pero... ¿Sabes quién me lo contó esto? Otro cantautor que se llama Paradoxus. Paradoxus Loporum, no sé si os suena, un buen cantautor, madrileño, sí, también, y había estado por allí y oye, que contaba 500 personas, ¿no? Sí, sí, sí, personas. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me va infinitamente mejor allí que aquí. Yo aquí me dedico a otra cosa, yo me dedico a la informática en España, yo allí viviría de la música, por supuesto, claro, ¿no? Uh-huh. Pero por supuesto, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema. Que no es que sea uno de los grandes, ni, pero que bueno... Que habría un reconocimiento. Se puede vivir de forma digna allí porque hay muchísima gente que vive de la música. Aquí prácticamente nadie vive de la música. Aquí prácticamente nadie. Marta, ¿sí quieres preguntarle algo más a tu padre? Uf, no sé qué decirte. De lo de la paga, aquí no. Ya lo hablamos en casa. Pues no sé, quería preguntarte, ya que tú te calificas mucho como un cantautor ortodoxo. Bueno, a mí me... recuerdo, tengo muy fresco la memoria últimamente, que me hicieron una entrevista con 13, 14 años, en el programa de Víctor Alfaro, de Alcar el Sol. Me preguntaban que si yo creía que la música de autor podría algún día remontar cabeza. Esto suena muy, muy duro decirlo así, pero verdaderamente cuando yo tenía 13, 14 años, le enseñaba la música que yo escuchaba a mis amigos cercanos mismamente, y me tomaban casi como una loca, psicópata, ¿no? Eso, como una música desfasada, casi como un concepto clásico. Y ahora me río yo de toda esa gente que se negaba a escuchar quizás a Marwan en sus inicios, cuando a mí, pues, mi padre desde pequeña me lo descubrió, o Pablo Guerrero, o Ismael Serrano. Gente así que ahora esté haciendo colas en los conciertos de pues eso, Andrés Suárez, Rosalén, muchísimos cantautores que ahora la verdad es que están saliendo a la luz. Y a mí me llegan a decir hace unos años que la música de autor se iba a volver a poner de moda, y yo la verdad es que no financio la idea. Entonces, ¿cómo ves tú esta nueva ola de cantautores que llegan? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Y qué crees que deberíamos mantener y qué cambiar? A mí me gustaría que fuese algo que de verdad creara pozo, ¿no? Que nos diera algo, ¿no? Vamos a ver, Marwan ahora mismo es el, además de cantautor, escribe poesía, y me dicen que es el más vendido en España. Está vendiendo más que nadie, más que incluso los clásicos, ¿no? Y es una cosa que me alegra, me llena de alegría y me parece muy bien. Solamente pongo un pequeño pero, es si la gente compra los libros de Marwan, además de comprar los libros de Marwan, van a comprar los de Federico García Lorca. Ese es el miedo que tengo, ¿no? Que se queden en leer a Marwan, o se queden en escuchar a Andrés Suárez, y no lleguen a escuchar nunca a Hilario Camacho, por ejemplo, que murió ahora 10 años y ha sido un mito de la canción de autor, un grande. Yo estoy en el grupo en el cual estamos luchando desde hace tiempo para que le den el nombre de Hilario Camacho a una calle de Madrid, ¿no? Y he organizado incluso uno de los homenajes que se hicieron a Hilario, y me fastidiaría mucho que no sirviera para eso. A mí me gustaría que, ya que ellos están saliendo adelante, que por lo menos sirva para que se conozca más la canción de autor. No que se conozcan a unos cuantos cantautores como una moda, que se ponen como una moda y los conocen a ellos y punto, y nada más. Eso es lo único que tengo, pero por lo demás me parece magnífico. Oye, que ahora la Sony esté fichando cantautores, pues adelante. Yo me pongo a dar saltos de alegría. Yo no voy a ser de los que haga el rollo este aquí de darlos palmadas en la espalda y luego, joder, cabrón y tal. No, yo me alegro de verdad. Además, hace unos meses estuvo Marwan cenando en casa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y luego lo estuve hablando con él a la salida, ¿no? Y dije, me alegro un huevo, tío, pero un huevo, me alegro un montón que te vaya bien y tal. Estuvimos hablando del tema ese precisamente, ¿no? De la envidia. Y decía, joder, si es que a mí me pasaba, yo cuando no estaba como estoy ahora, pues a mí me gustaba que a mis amigos les fuera bien, aunque solamente fuera de forma egoísta. Pues para que, si a ellos les va bien, pues a lo mejor me pueden echar una mano y tal. Claro. Pues yo creo que es eso, ¿no? Bueno, Fran. Terminamos, ¿no? Marta, muchas gracias por venir a ayudarme a entrevistar a tu padre. Y por invitarme a colaborar. Gracias por invitarnos. ¿No? Fran, gracias por venir. Ha sido un placer conocerte, la verdad, y estar contigo. Lo mismo digo. Hoy, ¿no? Lo mismo digo. Y bueno, nos vamos a quedar a escuchar una última canción que creo que ibas a presentar también, ¿no? Que se vayan. Sí, esto voy a hacer rápido porque tenemos poco tiempo. Esta canción la hice una noche vieja después de una pequeña discusión que tuve con mi padre. No, en realidad la canción y mi padre no, y la discusión con mi padre no tienen así mucho que ver. Lo que pasa es que me dejó un estado de ánimo. Terminó, dio las 12 campanadas, empezó a cantar, el programa Se Quedan en la tele y tal. Era Marta pequeña, pues fue la Navidad de 2002, pues tenía 7 años para 8 años. Y entonces pues salió uno de los triunfitos, que era el primer año, estaba Operación Triunfo, salió uno de los triunfitos de la tele. Yo no conocía a nadie, porque yo soy de los raros que nunca veo televisión. Hay gente que lo dice por esnobismo, pero es que yo no la veo, yo es que la quito y la utilizo en monitor en el ordenador. Y entonces pues llegó mi padre y dijo, joder, qué bien canta ese chaval, tal, no sé qué. Yo no le hice mucho caso y lo dijo varias veces, ¿no? Qué bien canta, mira, escucha esto y tal. Y ya en un momento le dije, mira, papá, es que cantará muy bien, pero para mí la voz es un instrumento, y está muy bien,